Cabina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, barrio de Panoaya. Aquí nos encontramos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Gracias por estar con nosotros, por permitirnos entrar a su casita, a sus lugares de trabajo o donde quiera que nos estén sintonizando. Muchísimas gracias. Esperemos que la emisión del día de hoy sea de su agrado. Y bueno, pues antes de presentarles a la banda que vamos a escuchar el día de hoy y también de empezar a hablar con nuestro invitado, queremos darle los contactos en cabina, porque luego se nos olvida y es así como de ¡ay! Pues no los pasamos, no los dijimos, no nada, y pues no está chido, ¿verdad? Contactos en cabina, teléfono 597-978-5252, WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook X, que antes era Trinch, Twitter, ahora también tenemos Trinch, Instagram, todas las plataformas habidas y por haber, que por cierto, en fin de semana me estaba enterando de un par más que utiliza la chaviza. Ándale, un chavillo me estaba diciendo de otras redes sociales que tienen ahí también pues mucha apertura y lo utilizan los chavos particularmente, ¿no? Y está bien, porque finalmente pues tienen como un poco más de lugares de esparcimiento y todo el rollo y medio. Pero dije, no, yo ya, con las que tengo es más que suficiente. Es más, lo voy a poner así. Hay veces en que no agarro una desde hace meses. Está, pues no inhabilitada, pero sí no tiene como mucha, no se sube como mucho, ¿no? O sea, la neta, es como, lo voy a ser sincera, es como el Trinch de la Voladora Radio. ¿No? Pero chéquenlo, búsquenlo. Se está tratando de subir ahí contenido y todo el rollo y medio, entonces ya no más, por favor, ya no más redes sociales. Pero sí hay un par más de redes sociales para los chavillos. Qué bueno, chavos, qué bueno. También en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Recuerden, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc. Vertido específicamente para este su programa favorito del mundo mundial, Efervescencia Musical. Bueno, tenemos una página de Facebook que sí la alimentamos, así que vayan, vean el chismecito, los videos, los reels, los chismes. Ah, ya dije chismes, ¿verdad? Chistes, memes, de todo un poco. Noticias, ¿no? También ahí subimos las noticias, bla, bla, bla. Entonces, chéquenla, llévenle. ¿Cómo nos encuentran en Facebook? Fácil, rápido, sencillito. Nos encuentran como Efervescencia Musical Voladora. Así nos encuentran, ¿sale? Y bueno, pues nuestros invitados del día de hoy es una banda que se llama Pixel. Y ellos son nada más y nada menos que de la Ciudad de México. Ellos en este momento, bueno, pues están lanzando su nueva canción que se llama Hipnotízame. Esa canción la vamos a pasar más al rato. Pero bueno, ya escuchamos una canción de ellos con los cuales abrimos este programa que se llama Escapar. Y bueno, pues esta banda a lo mejor le sonó así como de ¡ay! Un ritmo, un sonidito bastante, bastante conocido. Muy ochentero el asunto. Algo así como Soda Stereo. Ah, sí. Cuando yo lo escuché la primera vez dije, ah, esto me es familiar. ¿Por qué? Porque bueno, ellos tienen una gran influencia de los sonidos ochenteros. Ellos son relativamente jóvenes. Ahorita les vamos a preguntar su edad si es que se dejan. Pero son relativamente jóvenes, pero tienen esta gran influencia por los sonidos ochenteros de grupos como Soda Stereo, The Cure, Caifanes, David Bowie, de Joy Division, entre otros más.

Sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, pues queremos mandar un saludo a nuestros amigos de Museo Casa de Madera que nos están escuchando. Un saludote enorme. Recuerden, este fin de semana ir al Museo Casa de Madera que está en Tenango para que vayan a ver, pues, esta colección de objetos de la antigüedad que están bien padres, ¿sale? Y también a nuestros amigos de Ometeo, un saludote enorme a Roberto, a Aline, que también nos están sintonizando. Gracias. Recuerden, necesitando un chochito en buena onda, porque es medicina naturista, pues acudan con ellos. Y también nuestros amigos de Tortillas Don Pon, saludotes enormes y gracias por los obsequios que nos han dado para nuestro público Radio Escucha, ¿sale? Ah, también le queremos mandar un saludo a nuestros amigos de Los Machetes, que también andan por allá y luego nos sintonizan aquí en Efervescencia Musical. Un saludote enorme a nuestros amigos de la Dulcería Dulcerito, que sabemos que día a día nos sintonizan. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a todos ustedes, a todos, gracias, gracias, porque, bueno, no quiero dejar a nadie a un lado, pero sabemos que nos están sintonizando. Vero Arroyo, Juan Ramón, Vero Castro, la señora Soledad, bueno, mira, un chorro de personas. Así que saludotes a todos, al señor Jaime también, saludotes enormes, gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, a lo que nos truje, chencha. Queremos, presentarles a esta, a nuestro invitado, porque bueno, nada más tenemos a uno de dos, por ahorita nos van a contar la historia, a D'Antoni. Sí, es D'Antoni, ¿verdad? Exactamente, buenos días a todos y muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por estar a la distancia. Y bueno, pues él pertenece a esta agrupación que se llama Pixel, que ya escuchamos dos rolitas de ellos, que fue la de Escapar y Violeta. Y bueno, pues ellos son de la Ciudad de México, estos sonidos bastante ochenteros, bastante familiares, que yo creo que muchos de nosotros identificamos en los primeros acordes, ¿no? Se nota luego ahí la influencia de Soda Stereo, de The Cure, de Caifanes, insisto, sonidos que nosotros abrazamos desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo empezó la historia de Pixel? Bueno, Pixel empieza como una banda de covers por allá del 2009, más o menos. Tocábamos covers y todo, pero pues la verdad es que no estábamos como tan a gusto ya. Queríamos hacer algo nuestro. Entonces, ya en el 2013 aproximadamente, entramos al estudio de grabación, al estudio de 666, que está aquí en la Ciudad de México. Socio Mickey Huidobro de Molotov, y entonces grabamos ahí con ellos y sacamos nuestro primer material, que es homónimo, Pixel. Sale en el 2014, se graba en el 2013 finales y sale en el 2014. Es cuando ya empieza la historia de Pixel como banda de música original. Pero antes eran cuatro. Exactamente. Ajá, cuatro integrantes, ¿no? Y ahorita nada más, pues es un... todavía tienen como la banda Pixel, pero es un dueto. Así es, exactamente. Bueno, antes sí éramos cuatro. Mi hermano y yo somos los fundadores, con otro, con el que era el guitarrista en ese momento, y después el guitarrista traía a su primo en la batería, y así se forma la primera alineación de Pixel. Entonces, pues ya después, por cuestiones personales y rumbos diferentes, pues lo platicamos y cada quien tomó su camino, pero obviamente pues nosotros nos quedamos con Pixel y con, pues prácticamente haciendo todo, ¿no? Y ahí fue donde pues ya pasamos de ser cuatro a quedarnos nada más dos integrantes, que somos pues los hermanos, ¿no? Que es el vocalista Marco, y pues yo estoy en el bajo, y ahora mismo tenemos otro amigo que se llama José en la guitarra, y a Jupa en la batería, que pues también son amigos, pero ya son músicos más estables de la banda. En general, todo pasa prácticamente por nosotros dos primero, se hace la composición, y después ya los demás ponen alguna parte de las canciones. Sí. Y bueno, pues, este camino que han recorrido, pues sí ha tenido sus altas y sus bajas. Nos comentas, nosotros iniciamos con haciendo covers. Dijimos, ya no queremos covers, vamos a empezar a tener material propio. En su canal, en sus redes sociales, pero particularmente en su YouTube, pues sí escuché un par de covers. Que incluso ahí dice, ¿no? Cobereada. Bastante, bastante padres, bastante interesantes. Sin embargo, esta música que pues ustedes es original, no se aleja mucho precisamente de los covers. No lo estoy diciendo de mala onda, a lo que me refiero es que es un ritmo familiar para ustedes, un sonido familiar. Sí, claro, se nota la influencia totalmente, lo que mencionas es correcto, y sí, no, obviamente no lo tomamos así. Claro que es la parte de la influencia que tenemos, ¿no? Soda Stereo, que es uno de los covers, hicimos un tributo a Cerati, que siempre fue nuestro sueño colaborar con él, pero desgraciadamente pues ya no alcanzamos a contactarle. Y pues entró en coma, y bueno, ya todos conocemos la historia. El tema se llama En Remolinos, que lo hicimos con Osvaldo de León, guitarrista de La Castañeda. Él está tocando el solo. Y la verdad es que le quisimos dar un giro diferente, porque la canción, la primera, es como muy ácida. Tiene mucha distorsión. A mucha gente a veces no le gusta tanta distorsión, y sí nos han comentado, es que su versión me gusta más porque es muy suave. Entonces nosotros metimos piano y la hicimos un poquito más dulce. Y la verdad es que nos fue bien. El mismo Benito Cerati la alcanzó a retuitear en su momento, cuando era Twitter. Y pues la verdad es que puso ahí, miren esta belleza que le hicieron a mi viejo. Entonces pues nos fue bien. Y después, años después, sacamos, ya estando los dos, sacamos Bestia Humana, que es de Caifanes, que también pues nos encanta Caifanes, pero le dimos otro estilo, o sea, no es como la original. Incluso cambiamos el bajo, cambiamos como un esta la hicimos un poco más oscura, no tan tan así tan rápida como la de ellos, ¿no? Entonces, pues sí le damos ese toque. Sí, sí te digo que es como abrazar estos recuerdos, ¿no? Porque desde las desde los primeros acordes, ahí ya el comercial ahí en las redes sociales podemos encontrar su material. Y en YouTube, obviamente, está su canal y están todos los materiales, ¿no? Sí. También está como, lo más reciente que están lanzando. Ese rato nos comentabas fuera del aire de la canción Volar. Sí, Volar, bueno, es una canción del 2000... Ay, se me fue. Creo que 2019... Si no me equivoco, la sacamos como sencillo, no viene en ningún disco. Y se grabó el video abriéndole la gira en el Auditorio Metropolitano a La Gusana Ciega. Ahí grabamos el video, documentamos un poco del viaje y se graba Volar. Que la particularidad que tiene Volar es que este 6 de diciembre en la Cineteca y en otros cines aquí de la Ciudad de México, principalmente, va a estrenarse Caballero Águila, que es una película mexicana en donde Volar, tanto Volar como Escapar, son parte del soundtrack, entonces, de la banda sonora. Entonces, pues, ahí sí pueden también ir a verla, estaría buenísimo, y ahí aparece Volar. Ok, ok, mira, ¿te parece si vamos a ver, bueno, sí, que la gente vaya a ver el video en el canal de YouTube, pero aquí en La Voladora escuchamos el tema. Nos salimos un poquito como del ritmo que íbamos a tener, pero pues eso es lo interesante de las charlas, de los programas en vivo. ¿Te parece si vamos a escuchar este tema que se llama Volar? Claro que sí, con todo gusto. Ok, vamos con esta canción que se llama Volar. No sé si quieras agregar un poquito más de este temita o ya nos vamos directamente a escucharlo. Pues Volar es una canción que habla de pues de cuando estás con alguien y relativamente pues te hace volar, ¿no? Te hace sentir cosas y también pues también muchos se han identificado como con pues voy a volar, a seguir mis sueños, a tratar de levantar mi camino, y de eso más o menos habla esta canción. Entonces los dejamos aquí con Volar en La Voladora. Vamos a escucharla. Thank you. bueno, pues ahí está esta rola, Volar, de la película Caballero Águila, una película mexicana que está dirigida por Alejandro Blázquez de Nicolás. De Nicolás. Ajá. Productora. El productor es Alejandro Blázquez y la productora Celuloide Films. Aquí está, es que estaba viendo como la ficha técnica. Está Roberto Sosa entre los actores, Irene Esser, Gustavo Sánchez, Luis Alberti, entre otros. Y no sé si la están pasando en cartelera abierta. Es una. Porque ahorita se está como pasándose en otros lados, ¿no? O la podemos ver en alguna plataforma en específica. No sé si tengas ese dadito. El dato que tengo es que va a ser un estreno técnico ahorita, que es muy pues es como muy, muy local, muy privado, pero ya se está hablando con las casas de pues todos estos los cines, en donde pues ya creo que se está llegando ya a un acuerdo para que se pase ya a nivel nacional finales de diciembre o principios de enero. Entonces, es más o menos lo que yo tengo ahorita de información, uh-huh, que es lo que nos comentó un poquito el director. Pero pues sí, todavía es como todo, ¿no? Tiene que hacer un poquito de ruido para que entonces sí le den entrada a otros lugares. Ajá, ajá. Bueno, pues hay que estar al pendiente. Digo, el video, el tema ya está arriba en sus plataformas digitales y hay que estar al pendiente de esta película por si pues alguno la quiere disfrutar. ¿Cuántos materiales propios tienen? Tenemos, bueno, nuestro primer disco, disco homónimo, se graba en el 2013 y sale en el 2014, es el primer LP, si no me equivoco tiene 12 canciones. Y luego grabamos el segundo LP llamado Caleidoscopio en el 2017, sale a la luz en el 2018 y tiene 10 tracks también, si no me falla la memoria. Y después, bueno, ya empezamos a sacar sencillos. Sale Game Over, Volar, Violeta, Hipnotízame, y en ese lapso pues se hacen los otros dos covers. Entonces pues sí, ya tenemos bastantes canciones para pues en nuestro repertorio para poder dar algún show o todo eso. El que a mí me llamó mucho la atención y que la verdad voy disfruté fue la de Bestia Humana. Sí, Bestia Humana es el segundo cover que hicimos, que cambiamos, pues sí, bastante a la versión original, un cover de Caifanes, y tiene la particularidad de que, bueno, a Caifanes obviamente las guitarras se las hizo Gustavo Cerati. Para la gente que hay gente que igual no lo sabe todavía, pero Gustavo Cerati participó en esa canción en las guitarras, y pues como nosotros somos ídolos de Cerati y de Caifanes, dijimos, bueno, vamos a reversionar Bestia Humana, y la verdad es que nos gustó mucho el resultado, nos gustó mucho, quedó un poco más oscura, pero pues sí la verdad es que a la gente le ha gustado bastante. Sí. Y bueno, Alfonso André, que es el baterista, también la estuvo posteando en su Facebook y pues le fue bastante bien a esa canción. Que se han trabajado, que ustedes, Pixel, ha trabajado con pues personajes bastante pesados en la industria de la producción, ¿no? Incluso han estado pues colaborando, o que ellos están colaborando, no sé cómo decirlo, pero han estado trabajando juntos, por ejemplo, con el guitarrista de Hombres G, ¿no? Que también ahí hubo una colaboración con el tema Escapar. Sí, claro, cuando nos avisan de la película, que querían los dos temas, tanto Escapar como Volar, pues quisimos hacer una reversión para esa película como tal, no dejarla del caleidoscopio. Entonces, en ese momento, pues era cuando ya nos quedamos dos, y un amigo que se llama Miquel Hernández, que tiene un programa que se llama El Rock No Tiene La Culpa, él conoce a Rafael Gutiérrez Muñoz y lo contacta y le dice: oye, mira, tenemos este tema, nos gustaría que nos ayudaras. Y ya dijo: sí, sí les ayudo, si me gusta el tema, sí, si no, pues la verdad es que no me gusta colaborar cuando algo no me vibra, no me llena. Y le dijimos: sí, está bien. Entonces ya nos escribió 3 días después y nos dijo: wow, me gustó mucho el tema, aquí están las guitarras que propongo y pues las voy a grabar. Y así fue como se dio. Estábamos en plena pandemia, entonces no pudimos reunirnos, pero pues cada quien trabajó desde su, ahora sí, desde su trinchera, y pues ya juntamos todo en el estudio, Miquel Hernández lo junta y se manda a masterizar con Adam Ayan, que pues es un tipo de bastante prestigio allá, incluso masterizó los discos de Nirvana, si no me equivoco, y pues él hizo la masterización de este tema. Y así fue como se da Escapar, la nueva versión, porque hay una en el caleidoscopio, pero este ya es un sencillo que sacamos reversionado. Que fíjate, algo así tiene también esta canción de Inoptízame, ¿no? Que está también ahí Silva de Alegría, ándale, y que bueno, también tiene esta canción. Lo que quiero decir es que tiene gente también pesada atrás, ¿no? Digo, ustedes ahí en los instrumentos cantando y todo, pero también tienen este gran apoyo. Sí, bueno, Sergio Silva es nuestro productor ya de cajón. Con él trabajamos muy a gusto, porque aparte de ser un tipo muy talentoso, es un tipo que deja su ego en la puerta. O sea, no entramos a enojarnos con él. Es su proyecto, vienen conmigo, quieren sonar así, y voy a con mi conocimiento. Porque, pues, obviamente tenemos, pues disgustos, pero no los llamaré disgustos, así como, pues, algunos choques en el estudio, normales. Y, pues, sí, el productor siempre dice: no, es que yo sé más y yo he hecho muchos discos. Sí, lo entendemos, pero termina sonando una canción como, pues, no queremos, y al final, pues, los que vamos a tocar somos nosotros. Y con Sergio Silva nunca pasa, es un tipo muy muy agradable, muy educado, al cual admiramos y queremos mucho. Y él pues tuvo una banda que se llama Furland, ahorita está con su proyecto de Silva de Alegría, y él es hijo de Sergio Silva Papá, que es el vocalista de Kerigma, que ahorita ya están sonando otra vez bastante. Entonces, pues, es una familia de músicos, de talento, y la verdad es que trabajamos muy a gusto con él. Pues ya que estamos tocando precisamente el tema de esta canción, ¿por qué no me hablas un poco más para irla a escuchar? Pues sí, Notízame en realidad es, también habla de alguna relación que, un amor a primera vista a lo mejor, que pues sí, quedas hipnotizado, quedas fascinado. A veces idealizas a las personas y, bueno, luego terminan siendo otra cosa, o a lo mejor no, pero más básicamente esta canción habla de eso, de cuando quedas así hipnotizado por alguien, por su brillo, por su personalidad, por su físico también, por muchas cosas, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, es que el físico es lo menos importante. Algunas personas y otros es lo más importante. Yo creo que todo importa, ¿no? Porque pues también si físicamente a lo mejor no es el más guapo, pero tiene algo que a ti te gusta y pues es importante. Entonces, pues habla de todo esto esa canción. Ok. Pues, ¿qué te parece si vamos a escucharla? Sí, claro que sí, con todo gusto. Así que, bueno, pues, por favor, preséntala. Bueno, les dejamos aquí Notízame, que es nuestro último sencillo.

Y bueno, pues después de este cortecito y escuchar la canción, híjole, el tiempo como siempre está en nuestra contra en este momento, porque bueno, pues ya tenemos que empezar a despedirnos, pero por favor, si nos puedes decir, D'Antoni, sus redes sociales, dónde los podemos encontrar y todo eso. Sí, claro que sí, con todo gusto. Pues estamos tanto en Facebook, Instagram y TikTok como Pixel Rock MX, así nos localizan. Y en YouTube, en nuestro canal oficial, estamos como Pixel Rock Band, de banda en inglés, Pixel Rock Band. Ahí nos pueden encontrar, ver todos nuestros videos y pues contactarnos también. Ok, ok, ahí está, para que también pues puedan ahí charlar con ellos en las redes sociales. ¿Alguna presentación así como algo cercano donde ustedes vayan a estar? Sí, queremos invitarlos, sé que estamos no tan cerca, pero el día 30 de este mes, de noviembre, vamos a estar tocando por nuestros 10 años como banda oficial. Vamos a hacer un evento aquí en la Ciudad de México, en un lugar que se llama Núcleo, Núcleo Emergente, está en la Nueva Santa María. Los boletos están a la venta en Boletia y a precios muy accesibles, y pues quien ande por acá y nos quiera acompañar, pues nada más puede buscar en nuestras redes sociales dónde están los links para que estén presentes, estén invitados, están invitados todos. Pues muchísimas gracias, gracias por estar en esta entrevista. Por favor, mándale saludo al otro integrante de esta agrupación que, bueno, pues por motivos, en una de esas hasta de trabajo, no pudo asistir, pero se entiende. Sí, sí, pues bueno, pues es, obviamente es mi hermano, él sabe que lo adoro y que pues sí, sí está trabajando, tiene él es diseñador gráfico, entonces pues en esta fecha se carga mucho el trabajo. Uh-huh. Y pues tuvo que salir a hacer unas cosas y algunas impresiones y bueno, todo eso que conlleva el diseño. Pero bueno, pues aquí estamos contestando en nuestras redes sociales para quien le haya gustado nuestro proyecto. Pues muchas gracias. Abrazo a la distancia y estaremos en contacto y por supuesto, pues esperando también sus demás canciones. Muchas gracias a ti, saludo a todo tu auditorio y gracias por el espacio nuevamente, espero que hayan disfrutado a Pixel. Pues gracias, gracias enormes. Y bueno, pues nosotros también ya tenemos que despedirnos de este espacio. Ya hemos llegado a la recta final. Gracias por estar con nosotros. El día de mañana, si no pasa nada, bueno, pues tendremos aquí cine cartelera. Así que, pues, estén al pendiente. Muchas gracias. Quédense en sintonía de La Voladora Radio. Y, por supuesto, estaremos en contacto mañanita. ¿Sale? Bueno, pues, pórtense mal, cuídense muy, muy, muy, muy. Quédate bien. Chau, chau. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¡Ay, cómo puede se acabó! De mejores lugares nos han corrido. Vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Que presencia musical. ¡Uy, qué bárbaro! Ya se acabó, qué mala onda. ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé qué. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. Si yo te he dado lo mejor.